paredes de tu pieza están llenas de colores. Las paredes de tu pieza están llenas de colores. Están pintadas de verde, rosa y azul. Afiches, propaganda, luminarias. Las paredes de limpieza están llenas de colores. Las paredes de limpieza están llenas de colores. Colecciones de fotografías, farolas de moda. Colores, demasiados colores para soportar. Soportar. No me gusta entrar allí. Están llenas de colores. Cuadros, insignias, medallas, muñecos, peludones. Espero que cambies de estilo o nunca más.